La doctora, integrante del grupo organizador del primer Congreso Internacional de la Asociación Argentina de Salud Pública, Alejandra Sánchez Cabezas, que ya está en contacto con nosotros. Buenas tardes, Alejandra. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes a vos y toda tu audiencia. ¿Cómo estás? Muy bien, Alejandra. Muchas gracias por darnos un ratito de este tiempo. No sabemos cómo es tu jornada, pero nos imaginamos que a esta hora estás con tu dele que te dele, sobre todo en vísperas de este Congreso Internacional de la Asociación Argentina de Salud Pública. ¿Cómo la podríamos describir o definir a la ASAP, Alejandra? La Asociación Argentina de Salud Pública es una sociedad científica. En el campo de la salud hay muchas sociedades científicas, como la Sociedad de Pediatría, la Sociedad de Terapia Intensiva, que han tenido tanto, que se han nombrado tanto durante la pandemia. Esta también es una sociedad científica, pero que no está formada solamente por médicos y médicas, sino que está conformada por personas que vienen de la enfermería, de distintas tecnicaturas, agentes sanitarios y sanitarias, de todas las personas que trabajamos en la salud pública y que queremos defenderla y que pensamos que es la mejor manera de defender la salud de la población, cuidando la salud pública. Muy bien. No te voy a preguntar por qué vieron la necesidad de formar esta asociación, porque me parece que vivimos hablando de política y en este programa, en esta emisora, se habla larga y tendidamente de las batallas que nos propone el neoliberalismo y demás. La salud pública no es solo una bandera, sino una realidad a defender. Ahora, ayer, antes y bueno, y seguiremos. Acá nos encontraremos, Alejandra. El tema es que han pasado épocas inexplicables o inimaginadas, si se quiere. ¿Qué es lo que se trae entre manos este grupo de personas o quien está pensando en procurarnos una mejor salud pública en Argentina? Y la verdad es que es cierto lo que vos estás diciendo, digo que a veces no hace falta explicarlo, pero a veces sí hace falta explicarlo. Muy bien. Porque a pesar de haber dejado ayer la pandemia, y sin embargo siguen habiendo personas que consideran que la salud es un bien de mercado, que hay que dar tickets, que cada uno construye su salud, etcétera, etcétera, etcétera, porque además en una sociedad que está cada vez más separada, más fraccionada, que es cada vez más individualista y que está siendo construida con sujetos y sujetas que están pensando en el sálvese quien pueda, es necesario recordar que la salud no es un sálvese quien pueda, que construimos la salud entre todos y todas, o vamos a padecer el problema de no tenerla, ¿no? Entonces, nuestra tarea, por un lado, es defender la salud pública, pero a través de la salud pública contribuir en lo que podamos también a construir una sociedad un poco más justa, un poco más equitativa y sobre todo lo que podamos más solidaria, ¿no? Tal cual, tal cual. Y en este proponerse tantos objetivos, porque no sé si en cantidad, pero son grosos estos objetivos. Digo, en esta época estar sembrando conciencia y luchando para que algunas cabezas se abran y empiecen a entender de qué va esta cuestión de la salud pública, por más que muchas veces gozamos de una prepaga o que hemos tenido una salud casi perfecta y demás, la pandemia le dio la posibilidad a mucha gente de pensar qué hubiera sido de nosotros sin toda esta estructura que, a pesar de que cuando llegó la pandemia, sea poquito, había vuelto a ser dirigida por un ministerio, se volvía a vistas de lo que nos enterábamos de otros lugares del mundo, fundamental para tener una mínima cuota de tranquilidad. ¿Qué es lo que va a pasar en el Congreso Internacional y cómo nos va a ayudar a hacer de esta captura de conciencia, Alejandra? Bueno, en primer lugar, como vos dijiste, esta es una construcción cotidiana, día a día, es un tejido que hay que mantenerlo siempre. Nosotros lo que esperamos es que este Congreso colabore con eso, para, en primer lugar, saber que somos parte del problema, porque muchas veces nos ponemos por afuera y pensamos que son los otros y somos Nosotros y nosotras quienes vamos reproduciendo muchas de las cuestiones que hacen de esta sociedad un espacio injusto y desigual. Entonces, lo primero es saber que somos parte del problema. Queremos hacer un evento, eso, que haga ruido, que digo, ya hay más de 2.750 personas inscriptas, van a haber 72 conferencias, se presentaron 360 trabajos de todo el país contando sus experiencias. Y entonces, bueno, que sea un espacio de conversaciones, de encuentros, de diálogos, de disparar cosas, de pensar y demostrar también lo que se está haciendo. Porque la verdad es que hay muchas cosas que se están haciendo en muchos lugares y eso nos hace muy felices, ¿no? Porque si no, parece que construimos siempre sobre la nada, sobre lo que no hay. Sin embargo, hay mucho que se está haciendo y lo queremos mostrar. Muy bien. Es fundamental, creemos, que el trabajo y las consideraciones de las personas que, más allá de sus profesionalidades, digo porque hay un sinnúmero, nombraste al principio algunas categorías de personas que entienden... Hola, hola, Alejandra, la perdimos, acá, ¿no? Ah, no, perdón, no, hubo unos sonidos como de, bueno, como de que se cortaba la comunicación, por eso me alarmé. Te decía que nombraste a una serie de categorías de profesionales y responsables de la salud pública, pero no todos en la mente de la sociedad están como en determinado nivel, del gran nivel científico y demás. ¿Esto refiere a que van a estar teniendo en cuenta la opinión y la experiencia desde el último orejón del tarro, como quien dice en criollo, hasta lo más encumbrado de la cirugía nacional y demás? ¿Es así, Alejandra? Sí, qué suerte que traes esto a colación, porque la verdad es que es muy importante poder dar cuenta y mostrar las voces de que eso, la salud no debería haber jerarquía. De hecho, se habla ahora de equipos multiprofesionales no jerárquicos. Y una de las cuestiones que queremos visibilizar durante el Congreso es la jerarquización del rol de enfermería y de la partería, las obstétricas y los obstétricos. Por ejemplo, digo, es una ley que fue fallida, que yo soy médica de origen y que mis colegas, algunos colegas boicotearon que esa ley se pueda tomar, digo, se pueda legislar, que es la de jerarquización del rol de la partería o de obstétricas y obstétricos, que hay muchísima evidencia científica que mejoran todos los niveles de salud perinatal y de salud sexual y reproductiva cuando obstétricas y obstétricos tienen jerarquizado su rol. Digo, tenemos que acostumbrarnos a trabajar de una manera más en equipo y menos jerárquica, porque se nos va la salud derecha, y lo mismo pasa con enfermería y con agentes sanitarios, digo, sobre todo para las personas que viven en el norte de nuestro país, dos y los agentes sanitarios tienen un rol súper destacado, muy importante, y ni que habrá trabajadoras sociales y trabajadores, digo, la gente, bioquímicos, biólogos y biólogas, la gente que hace ciencias sociales, abogados y abogadas, digo, la verdad es que hoy pensar en salud solo con médicos y médicas, tenemos un grave problema. La verdad, Alejandra, es que da una tranquilidad saber que estos procedimientos, tener en cuenta la experiencia de cada quien laburando en nuestra salud pública, da como un aliento a que estamos a las puertas de entenderla más profunda y completamente a la cuestión. Y lo que nos trae a esta conversación contigo es la salud vista de manera comunitaria. No sé si por ahí es la especificidad, pero sí nos parece que hacerla pasar por esa palabra le puede explicar a muchos de qué va la cuestión y qué tan seria es en nuestro país, porque no todo el mundo ha viajado y conoce un hospital de otro país, por ejemplo, o las capacidades que tienen quienes trabajan en nuestra salud pública. Estaremos, Alejandra, pendientes de los resultados de este primer Congreso Internacional, que seguramente también estarán reflejados en la revista Una Salud, que publican, y también en vuestras redes sociales. ¿Nos las podés contar, Alejandra? Bueno, sí, tenemos una revista. Veo que este programa no se le escapa nada. Es maravilloso. Sí, nosotros tenemos una página web que es Asociación Argentina de Salud Pública o www.aasap.org.ar. Ahí pueden encontrar las cosas que nosotros publicamos, está la revista, está también un boletín que hacemos semanal para las personas, los equipos de salud que son socios de la asociación. Y además hemos hecho, antes de este congreso, varias reuniones en Misiones, en Corrientes, en Salta, en Neuquén, en Gualeguaychú, en Córdoba, en Rosario, en La Matanza, digo, en distintos lugares. En Río Negro hemos recorrido casi todo el país, no, pero gran parte, también haciendo reuniones, porque también nos interesa que esto es un espacio federal, ¿no? Que no sea solamente desde Buenos Aires que se hable, sino que darle voz también a las provincias, lo que se está haciendo en cada una de las provincias. Muy bien, esta mirada federal que por supuesto nos alienta más a valorar de mejor manera la experiencia que se propone la Asociación Argentina de Salud Pública. Alejandra Sánchez Cabezas, te estamos sumamente agradecidas. No sé si quedó algo para mencionar de vuestro primer congreso. Te insisto con lo de las redes sociales para que quienes nos están escuchando y se interesaron nos busquen en las redes sociales a la ASAP y a la revista Una Salud y demás. ¿Te acordás de las redes? Digo, les encontré en Facebook, por ejemplo. Tenemos Facebook, tenemos Twitter y tenemos Instagram también. Instagram también, muy bien, ahí está. Bueno, para nuestra audiencia, ahora ya saben dónde buscar a ASAP, Asociación Argentina de Salud Pública, encargadas de desarrollar el primer Congreso Internacional. Alejandra, a la vuelta queremos los resultados, alguna síntesis y una devolución u otra que hayan tenido de personas que hayan venido a participar. Te estamos muy agradecidas, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a ustedes. La verdad que es un placer hablar con gente tan bien informada y con tanto entusiasmo. Bueno, nos hiciste sonrojar, Alejandra. Que tengas muy buena jornada y que salga todo bien en el Congreso. Un abrazo grande. Abrazos. Hasta ahí está Alejandra Sánchez Cabezas. Ella es presidenta, ella es médica y forma parte de la ASAP.